Hace tiempo no te veo. Es mi culpa que no estés aquí. Te pedí a vos en un deseo. Dios me cumplió y yo no le cumplí. No soy el peor, pero así me sentí. Porque chingo con dos, pero pensando en ti. Por ti me quité y a la calle volví. Siempre estoy trabajando, ya ni quiero dormir. Todos los días te di ese culito y no le cumplí. Bebiendo solo en automático enrolo. No quiero que sea mi amiga, pero tú sigues fría, hielo como el polo. Botella tras botella, ya no quiero ver tu reflejo. Pero tu silueta sigue ahí en el espejo. Todos me preguntan por qué no estoy con ella. Y siempre le digo que fui yo por pendejo. Bebiendo solo en automático enrolo. No quiero que sea mi amiga. We'll be right back.